Escuchas Radio Curruf, 5 años informando desde el territorio. Cristian Millapán, otra víctima más de trauma ocular en el gobierno de Sebastián Piñera. El pasado 24 de abril, el joven mapuche Cristian Millapán del Love Chifchifco Autónomo de Galvarino participaba en un chagún en el Love Caucauche junto a otras comunidades. Dicho chagún se llevó a cabo en las cercanías de un fundo que estaba en proceso de recuperación por parte del Love Caucauche, que días antes había sido custodiado por las fuerzas policiales. Durante el transcurso del chagún, las guardias privadas de los fundos colindantes al lugar donde este se estaba realizando empezaron a hostigar a los asistentes. Acto seguido, la represión no se hizo esperar contra el chagún que llevaban a cabo las comunidades. Con la llegada de carabineros, quienes arremetieron contra ellas, desplegando carros blindados, helicópteros y drones. Ante la resistencia por parte de las comunidades, Carabineros de Chile dispara bombas lacrimógenas al lugar y también perdigones al cuerpo de las personas que ahí se encontraban, dando como resultado a varias personas heridas, entre ellas el impacto de 13 perdigones de acero en el cuerpo de Cristian Millapán, teniendo como consecuencia el impacto de algunos perdigones en su ojo derecho y en otras partes de su cuerpo. Luego de haber ocurrido este ataque contra Cristian, él es trasladado por su familia en vehículo hacia un centro de salud, lo cual es impedido por carabineros, quienes realizan un allanamiento del vehículo en plena carretera. Con sus familiares detenidos, Cristian es trasladado a un centro médico en Labranza, para luego ser trasladado al Hospital Regional de Temuco, donde se le comunica que no había cirujanos disponibles para atenderlo, lo cual ponía en peligro el estado de su ojo. Pese a la situación en la que se encontraba, estaba esperando ser trasladado a Santiago a la unidad de trauma ocular del Hospital El Salvador, pero este no se hace efectivo sino hasta el día 4 de mayo, en el que Cristian viaja por cuenta propia a Santiago, ya que en el hospital le negaron el traslado por arrojar positivo en una prueba de proteína C reactiva, PCR, aunque horas después, al hacérsela nuevamente, esta da negativo como resultado. Aún así, Cristian es retenido 2 días en una sala con pacientes con COVID-19 sin él tener tal enfermedad. Tanto su tío, José Santander, como el lonco Alberto Curamil, en un punto de prensa realizado el día miércoles 23 de mayo en la ciudad de Santiago, a las afueras del Hospital El Salvador, denuncian que el trato que Cristian recibió en Temuco refleja el racismo que yace bajo las instituciones del Estado. De primera le dijeron que tenía COVID. En un primer examen positivo, en el segundo negativo, y también lo aislaron donde tenían todas esas personas que tenían COVID, lo echaron sin mascarilla, sin nada. Y por eso estoy molesto con el hospital de Temuco, y también va una querella contra él. Todo porque por una lucha legítima lo tratan nosotros como delincuentes, nosotros no somos delincuentes. Y resulta que el primer día lo dijeron, lo vamos a trasladar hoy para Santiago el niño. No pasó nada. Después fue el día domingo. Hoy día sí, por COVID, nunca tuvo COVID el niño. Después el día lunes, hasta que yo llegué, llamé a las comunidades, yo me iba a tomar el hospital. Y ahí recién me operaron de mi sobrino. ¿El hospital de Temuco? El hospital de Temuco, pero pésima la atención y es el director, es un gringo, y ese gringo es muy racista. Yo pienso que tiene que irse. Al igual como el gobierno le queda poco, también tiene que irse, porque no sirve. Porque aquí el sistema del hospital no tiene que discriminar. Pase lo que pase, tiene que atenderlo igual, no discriminarlo. Todo por ser mapuche, no, eso es malo. Bueno, dentro de todo este contexto de discriminación que nosotros estamos denunciando hoy día con respecto de las personas que han sido, ya sea detenido o que han sido, qué sé yo, torturado o que han sido heridos, ¿cierto?, con perdigones o balines, no hay una atención digna dentro del sistema hospitalario. Creo que esta fuerza militar ha hecho que todo este centro de atención de salud para nuestra gente, ¿cierto?, también se hacen cómplices, digamos, de este racismo, de este gobierno fascista que hoy día está operando en todos los territorios. Y ese es el racismo que hoy día nosotros, esas son las situaciones que nosotros vivimos en el Gualmapo ante la reivindicación o la lucha por nuestro territorio. Por lo tanto, creo que es importante que todos los luchadores tengan presente contra quién estamos luchando y además decirle que ojalá nunca podamos bajar los brazos. Esta lucha continúa, esta lucha la tenemos que dar a pesar de estas condiciones que hoy día nos trata el Estado de Chile. Este gobierno tiene que irse, este gobierno tiene que caer, este gobierno tiene que pagar y nuestro pueblo tiene que triunfar. Somos claros en decir de que este fascismo se ha implementado con todos los instrumentos que tiene hoy día el Estado. Están utilizando el poder jurídico, ¿cierto? Digo, el poder judicial. Se está utilizando hoy día los centros de salud y así otros medios, por ejemplo, como el poder militar, en donde le están facilitando armas a personas sicarios, como la que ocurrió en Panguipulli, ¿cierto? Y la fuerza policial está actuando, digamos, de manera descontrolada, sin respetar los derechos humanos, como lo que ocurrió con el Pancho también, por ejemplo, en Panguipulli, sin mediar provocación, están disparando a quemarropa y con la clara intención de asesinar. Por lo tanto, si no se asesina a una persona, van con la segunda intención de dejarlo prácticamente inválido, ¿ya? Pero son hechos que se tienen que denunciar. Yo creo que hay que seguir los pasos que corresponden, ¿cierto? Si es que esto se puede llegar a la Corte Interamericana o a los organismos internacionales que sea necesario y que sea capaz también de llamarle la atención a un Estado hoy día que reprime y que asesina a nuestro hermano. Actualmente, Cristian Millapán está bajo tratamiento para poder recuperar la visibilidad de su ojo derecho. El pasado martes 25 de mayo, nuevamente viaja a la ciudad de Santiago para atenderse en el Hospital El Salvador, con resultados satisfactorios, ya que se le retira el perdigón de su ojo, lo que le da esperanzas de recuperar parte de la visibilidad que pudo haber perdido. Informando desde la ciudad de Santiago para Radio Curruf, la señal del viento.